Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con un cordial saludo iniciamos nuestro espacio informativo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Siempre el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por permanecer conectados y acompañarnos en esta travesía con la información cultural. Quito, la capital de los ecuatorianos, donde se genera este noticiario. Cuenta con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Hoy tendremos al aire ya la emisión 128 del noticiario de Zona Cultura. Vamos enseguida a recordarles rápidamente qué dígitos tienen pico y placa, Darío. Excelente, muy buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un gusto poderles acompañar ya en estos últimos días del 2017 y en este jueves 21 de diciembre no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8, no pueden circular desde este momento 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, en la tarde se repite la restricción. Desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro al cual no puede ingresar con estos vehículos lo comprende la avenida Diego de Vázquez al norte, occidental o conocida también como Mariscal Sucre al occidente, al sur con la avenida Morán Valverde y cerramos al oriente con la avenida Simón Bolívar. Esta aplicación es para todos los vehículos de el Ecuador, así que tengamos precaución, evitémonos cualquier tipo de sanción. Y vamos de inmediato a conocer qué nos dice ECU 911 respecto de las vías para todas las personas que van a viajar. Hace 52 minutos publican en el Twitter que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y nos invitan a respetar la normativa de tránsito. En lo que respecta al aeropuerto Mariscal Sucre, vamos a ver también, hace 32 minutos nos dicen operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que con esto, todavía tenemos más información, Darío. Sí, ¿AMT? Por supuesto. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, les cuenta cómo está la movilidad en la ciudad de Quito. Cierre en la Panamericana Norte en el kilómetro cero por aglomeración de personas. Vía alterna para ingresar a Quito son la vía Collas. Personal operativo se encuentra en el lugar. Ahí tenemos ese reporte. En la Panamericana Norte en el kilómetro cero tenemos aglomeraciones de personas. A esta hora sobre la Panamericana Norte ya podemos ver algo de imágenes sobre esta aglomeración de personas. La hora exacta, 7 de la mañana y 3 minutos. Algo positivo para la ciudadanía en este día es que de a poco la empresa pública metropolitana Metro de Quito ha empezado ya a hacer la reposición de las piedras de la Plaza de San Francisco. Esperamos que en poco tiempo este patrimonio cultural ya pueda ser disfrutado de todas las personas. Recordándoles que hasta hace un momento también, hasta hace unas semanas, se realizó ya la reapertura de una calle aledaña al sector en el cual estaba cerrada por los trabajos del Metro de Quito. Hace una hora también Darío AMT Quito hace la invitación a los a las personas. Dice, no olvides tu último día para la matriculación y la revisión de su vehículo, que es hasta el 28 de diciembre. Así que todos están invitados a sacar la cita para que pueda usted matricular y revisar su vehículo y tenga los papeles en regla. Tenga en cuenta que para realizar ese tipo de trámite usted debe sacar su turno vía online. Para ser atendido tiene que tener su turno sacado respectivamente a través del internet. Tengo entendido que son un poco más de 40,000 los automotores que aún no realizan este trámite en este 2017. Quedan pocos días, más de 6 días para realizar estas actividades. Les invito a que también busquen los horarios de atención, sobre todo para que realicen este trámite y no tengan que pagar las multas del 2018. Tengo entendido que el sábado también estarán trabajando. Debe saber los horarios para que usted pueda cumplir con esta normativa. Algo importante también, amigos, amigas, por favor, si tiene que estar a una determinada hora en su oficina, qué sé yo, en alguna cita, en el hospital, donde sea, por favor, madruguemos un poquito. El tráfico de este mes y sobre todo aquí en Quito está sumamente alto el tráfico. Por lo tanto, van a tener taconamientos en determinados sectores y no van a llegar de manera oportuna. Así que la invitación para que madrugue un poquito más y pueda llegar pues de manera oportuna a su lugar de trabajo. Con este preámbulo, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, nos vamos ya con la información en el noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos. Tradiciones navideñas en Ecuador. Les daremos a conocer desde la Amazonía qué es lo que hacen en estos sectores. Y en este mismo tema hablaremos sobre, bueno, vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional del Ecuador, que reconoció a 2 artistas por su trayectoria. Con la Navidad del Guagua Dios, el Ministerio de Cultura y Patrimonio celebra la Navidad. La Expo Photo Mapping Vestigio se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arte, terror y leyendas de Quito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El programa Cuenta Cuentos llega a la ruralidad de la provincia de El Oro. Los rostros del Niño Dios ya están en la Casa de la Cultura. Maqueta en tamaño real del metro de Quito ya puede ser visitada por los capitalinos. También tendremos en la Galería La Torera este 22, que es Viernes de Pintura. El Teatro de Nijinsky está en búsqueda de obras intimistas para este 2018. El Museo Interactivo de Ciencia invita a elaborar un pesebre andino. Por unas fiestas seguras, el Cuerpo de Bomberos de Quito emprende una campaña de prevención en el uso correcto de la pirotecnia. La Sinfónica despide este año con 2 conciertos navideños. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en Galápagos, y enseguida pues les vamos a detallar quiénes estarán en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana. Sí, precisamente el día de hoy estaremos arrancando nuestro segmento de opinión y entrevista con un personaje que ha llamado la atención en los medios en las últimas semanas. Se trata del ganador del primer lugar del concurso televisivo Yo Me Llamo. Tendremos aquí a Américo. En nuestros siguientes minutos tendremos aquí algo más sobre motoparada navideña que este fin de semana se toma la ciudad. En este tema nos acompañará Jaime Achi. Y nuestro tercer invitado aquí a la cabina de Zona Cultura es Luis Villamarín, propietario del Taita Rock. Estará aquí presente para dar a conocer las actividades que generarán en este espacio este fin de semana. Así que no se lo puede perder. Son ya las 7 de la mañana y 9 minutos. 7 de la mañana y 9 minutos. Aquí iniciamos con nuestra jornada. En el país. Nos vamos ya con la información. A escala nacional, el 25 de diciembre se conmemora para la religión católica el nacimiento de Jesucristo. En esta fecha, Ecuador, el país de los cuatro mundos, lo celebra con un sinnúmero de tradiciones en la que se muestra la diversidad cultural que posee el país. Los hogares ecuatorianos comparten y disfrutan de momentos de unión familiar, donde además de compartir la tradicional cena navideña, desarrollan rezos para dar la bienvenida al Niño Dios. En los siguientes minutos, aquí en Zona Cultura, les mostramos un panorama de cómo se celebra la Navidad en las provincias de la Amazonía, gracias al Ministerio de Turismo. En Pastaza, la Navidad toma protagonismo en las comunidades. Allí se desarrolla un sinnúmero de programas que buscan divertir a los niños y familias, sin importar si son sectores con poca o mucha población, ya que la finalidad es llegar donde nadie antes llegó. Concursos, juegos populares en los que participan todos los niños y jóvenes de la localidad. El juego del inflable, show de payasos y la entrega de golosinas como algodón de azúcar, pastel, refrescos, forman parte del itinerario de los agasajos navideños. En Morona, Santiago, está presente la novena y el canto de villancicos. Son prácticos, más representativos. Todas las familias macabeas, shuara, chuar y colonias se reúnen para celebrar el 24 de diciembre y recordar el nacimiento de Jesús. Los católicos suelen asistir a la misa del gallo o Navidad. Las misas al Niño Jesús continúan hasta el 6 de enero. En la provincia del Napo, como en todo el país, los parques iluminados y las figuras alusivas a la Navidad. Hay rezos y pases del niño. Son las características de esta provincia amazónica, que además tiene una particularidad, la oferta de la canasta navideña amazónica o ashanga, que contiene alimentos orgánicos cultivados, cosechados y elaborados por los miembros de varias comunidades, artesanos y emprendedores de Napo. En la provincia de Sucumbíos, la Navidad toma protagonismo en cada una de las ciudades, iniciando con la colocación y encendido de luces y la novena, compartiendo el fervor navideño entre amigos, familiares, vecinos y visitantes que se concentran cada noche en los parques centrales de la urbe. En Orellana, la Navidad se centra en los más pequeños. Varios centros infantiles y escuelas rememoran el nacimiento de Jesús con dramatizaciones del nacimiento viviente, cantos de villancicos, juegos infantiles y varias presentaciones artísticas que giran en torno a las reflexiones sobre la Navidad, sin mercantilismo. En Zamora Chinchipe, las instituciones del sector público y educativas, junto a sus estudiantes, padres de familia, docentes, salen a las calles de la ciudad de Zamora para celebrar el tradicional pase del niño con una representación simbólica de la historia religiosa más importante para la humanidad. El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena para recibir simbólicamente el nacimiento de Jesús, con la celebración eucarística en la iglesia catedral de la ciudad de Zamora. Hasta aquí las historias de cómo se festeja la Navidad en la Amazonía ecuatoriana. Era Rodolfo Reno, que tenía la nariz roja como la grana y de un río singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. 7:14, ahí teníamos todas las tradiciones que se generan en el oriente ecuatoriano. Pero, ¿qué pasa en la región litoral, en la costa ecuatoriana? A continuación les contamos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas finitas. En los siguientes minutos, gracias al Ministerio de Turismo, haremos un recorrido por algunas provincias de la costa del país y les contamos cómo se celebra la Navidad. En Manabí, las tradiciones en el pueblo Montubio son diversas y variadas. Entre ellas se contemplan los cantos de chigualos, con un sinfín de saberes ancestrales que tienen como objetivo compartir con sus familiares y amigos. Además, varios campesinos de la zona participan con versos y amor finos al Niño Dios. En esta celebración se sirve bebidas como chocolate caliente, la mistela, el rompope y la cebada o colada, que se reparten tras concluir los juegos de ronda. Adicionalmente, en esta fiesta se prepara el vino de fruta china, mandarina, naranja, los cuales se ponían a fermentar durante 6 meses. Así también los asistentes se sirven bocaditos como corviches, tortillas de maíz, empanadas, bollos, majada, torta de chocolate y platos especiales como caldos, aguados y secos. En Puerto Viejo, la capital de Manabí, hay un sitio que es muy reconocido y lo identifican como la casa de la tía Toti, que está ubicada en la avenida 5 de Junio. Ella viene desde Estados Unidos para arreglar su casa grande y su patio con muchas luces y adornos navideños, hasta donde llegan personas de todos los sectores a compartir y cantar. En Guayas, principalmente en Guayaquil, se mantiene la costumbre de realizar las posadas o novena del niño y la corona de Adviento, acompañados de los cantos de los tradicionales villancicos. La magia del Niño Dios se coloca en los nacimientos desde las 0 horas para iniciar el día 25 de diciembre. En los hogares de esta ciudad, las familias elaboran el árbol de Navidad desde los primeros días de diciembre. Así también se adornan con regalos, lazos, velas o luces para encender la noche y el corazón de las familias. En Santa Elena, varios artesanos elaboran y comercializan pesebres con tagua, caña, madera, toquilla, abacá y concha, mostrando de esta manera la destreza de las manos ecuatorianas. En ciudades como Salinas, los parques cobran vida, ya que son totalmente iluminados y llenos de figuras que atraen a los visitantes. Adicionalmente, las familias comparten en sus hogares alimentos y regalos para rectificar el vínculo de unión con los seres cercanos. Los rezos de los barrios y la misa del gallo siguen siendo el eje central de esta celebración. En la provincia de El Oro, es tradicional que la municipalidad de Machala sea la entidad que, con el encendido del árbol de pino de Navidad más grande del Ecuador, que alcanza 30 metros de altura, se dé inicio a la temporada navideña en este rincón costero del Ecuador. El árbol está catalogado como un símbolo de unidad y fraternidad de los machaleños y orenses en general. Está lleno de luces multicolores y varias fantasías propias de la época. El escenario navideño en esta ciudad se contempla con una cabaña donde está el nacimiento, una casita de chocolate, pasillos y senderos adornados, caballos blancos, ángeles, una casa de Papá Noel que luce en rojo y mucha fantasía. El rezo de la novena, el recorrido de los diversos parques e iglesias para admirar los pesebres y arreglos navideños, el compartir entre familia y amigos, son costumbres que se mantienen vivas. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y finalizamos este recorrido en Santo Domingo de los Áchilas. Aquí sus habitantes se unen en el marco de la Expo Navidad, que se realiza cada año en el recinto ferial Alfonso Torres. Las personas se reúnen para observar la representación del nacimiento del niño Dios en grandes pesebres. En el Parque Central de la ciudad también se concentran masivamente para conmemorar la fiesta de la Navidad. Allí se reparten dulces para agasajar a los más pequeños. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Apúrate, y seguimos, ahí hemos realizado un recorrido por la Amazonía también y por la costa ecuatoriana, cómo se festeja la Navidad, y notamos ahí la hibridación que existe, ese mundo católico, nuestras propias tradiciones, algunas autóctonas que se mantienen en cada una de las provincias del Ecuador. Y cambiamos de tema cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20. La música académica y popular del Ecuador fueron reconocidas por la Asamblea Nacional con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito cultural. Durante la sesión 490 de la Asamblea Nacional del Ecuador, presidida por su presidente, el doctor José Serrano, se entregó la condecoración doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural a la orquesta Don Medardo y sus players y a Washington García por destacarse en la música popular y académica respectivamente. A la orquesta Don Medardo y sus players, que este año celebró 50 años de trayectoria artística, fue reconocida por su aporte a la música popular como un referente de la música ecuatoriana. Fabio Luzuriaga, nieto de Don Medardo y autor del libro Don Medardo, su historia, señala que la música en su abuelo ha sido una vocación desde su infancia. Bueno, él desde pequeño, bueno, formó muchos conjuntos desde que estaba en el colegio, ya formó su primer dúo Los Dos Jilgueros. Allá en Santa Loja. En Loja, él nació en Loja el 16 de septiembre de 1937, y ya desde muy pequeño con su melodiosa voz dio mucho que hablar allá dentro de las reuniones de los colegios, en las reuniones familiares, y ya se veía su innatismo para la música, ¿no? Lo llevó a conformar muchos grupos, entre los que te puedo nombrar están los Juanchos, los Tropical Boys. De su parte, el pianista Washington García, quien fue reconocido con el mérito laboral por haberse destacado en las artes musicales, considera que es un reconocimiento a sus años de sacrificio y dedicación, así como a todas las personas que lo han apoyado. Mi juventud fue una juventud diferente, no fue normal. Y te digo, no fue normal como un arrepentimiento, como una nostalgia, sino como con orgullo. Porque mientras mis compañeros estaban en fiestas, yo estaba practicando. Mientras mis compañeros hacían otras cosas, yo tenía que estar haciendo deberes, porque tenía 4 o 5 cosas que tenía que hacer. Invertir cada segundo de mi tiempo eran cruciales. De esta forma, la Asamblea Nacional del Ecuador resalta la carrera artística de la agrupación Don Medardo y sus players, una de las orquestas más reconocidas del país, y al destacado pianista ecuatoriano Washington García El Jury. Esto al considerar que los pueblos se nutren de las diversas manifestaciones sociales, culturales y artísticas que fortalecen y reafirman los valores identitarios del Ecuador. Vamos con más información, 7 de la mañana y 23 minutos, 7 de la mañana y 23 minutos. La Navidad del Guagua Dios es la exposición que el Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró ayer miércoles 20 de diciembre como antesala de la celebración navideña. En este acto participó la Estudiantina Nacional a cargo del maestro Wilson Haro. La muestra estará abierta hasta el 6 de enero en la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicada en el edificio Aranjuez, en la Mezanine, en la Reina Victoria E5-34 y Jorge Washington. Dulce mágica tan llena de amor, es la fecha en que nació nuestro niño Dios. La Navidad ha sido celebrada durante siglos para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del niño Jesús. Por ello, el Ministerio de Cultura y Patrimonio se une a esta celebración cristiana que se encuentra muy arraigada a nuestra cultura desde la época colonial. te quiero desear. La Navidad del Guagua Dios es una pequeña muestra curada por Jacqueline Chamorro. Los bienes alusivos a esta festividad que están en esta exposición son parte de la reserva colonial que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio para beneficio y conocimiento de toda la ciudadanía. Hoy es noche buena, noche de amor. La Estudiantina Nacional, dirigida por el maestro Wilson Haro, compositor y director imbabureño de amplia trayectoria, abrió la inauguración con un repertorio selecto y diverso como paso doble, tonada, fandango, bomba y villancico. Wilson Haro, director de esta agrupación, invitó a través de Zona Cultura a celebrar esta Navidad junto a la familia y a visitar la exposición en el Ministerio de Cultura. Mostrar estas imágenes de cómo los escultores ecuatorianos y los pintores han visto estas imágenes que son de nuestra cultura, del niño Dios, la Virgen. Sería interesante verlas, sobre todo identificarnos con estas imágenes, más allá de creer o no en la religión, pero sí en la cultura y en la historia de cómo se ha hecho la pintura y las la escultura en Ecuador. Y sobre todo invitarlos es al reencuentro con la familia. Yo creo que más que el dinero, a veces no hay dinero, pero sí uno encuentra en sus hijos, en su madre, en su tía, en el vecino, que no nos preocupemos por el vecino, por el otro, es encontrar ese momento de afecto, de alegría y de cariño. Eso es lo que yo creo que siempre, más allá de la Navidad, nosotros como ecuatorianos debemos de estar custodiando y siempre valorizando y revalorizando ese concepto de familia que es tan importante en nuestra cultura ecuatoriana. Con esta exposición, la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalece el compromiso del trabajo y responsabilidad con todos los usuarios y les desea una feliz Navidad. Llegó Navidad. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. En la casa. Y avanzamos con la información aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Tenga siempre presente los medios a través de los cuales nos puede escuchar en Pichincha 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede ser parte de esta programación en www.casadelacultura.gov.es y también www.cceeloro.gov.es. Avanzamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 27 minutos. Un espectáculo fuera de serie se podrá ver en la Casa de la Cultura el 8 de febrero del 2018, en el marco de la exposición Photomapping denominada Vestigio, que estará en la Sala Miguel de Santiago a partir del 25 de enero. La Expo Photomapping, denominada Vestigio de Tito Torres, se viene cargada de varias disciplinas hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la misma que se encuentra dentro del proyecto Prestación de Servicios para Artistas Ecuatorianos que desean dar a conocer a la ciudadanía sus expresiones y manifestaciones artísticas. Esta exposición contendrá 30 fotografías de la cultura jambelí, cultura prehispánica que se ubica por los años 500 antes de Cristo y 500 después de Cristo, y su desarrollo se dio en las zonas aledañas a la desembocadura del río Guayas, de manera especial en la isla Puná, y que se extendió hasta la provincia de El Oro y la costa norte del Perú. Para el director del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Marco Rosero, esta será la oportunidad para que la ciudadanía se acerque y conozca más detalles de esta cultura prehispánica a partir del 25 de enero en la Sala Miguel de Santiago. Es una de las culturas muy poco conocidas por los ecuatorianos y entonces hemos creído conveniente que con esta oportunidad podamos hacer extensible a toda la ciudadanía acerca de lo que es la cultura jambelí. La Dirección de Museos y el fotógrafo Tito Torres ha previsto para esta exposición visitas guiadas, además de conversatorios con connotados arqueólogos del país. Y para el 8 de febrero habrá una ceremonia ancestral y un espectáculo fuera de serie, visto por primera vez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que será la proyección de imágenes de la cultura jambelí en el edificio del Hotel Tambo Real, que está ubicado en la avenida 12 de Octubre, adelantó Rosero. Un mapping en la noche frente a la Casa de la Cultura, concretamente en la fachada del Hotel Tambo Real. Entiendo que es la primera vez de un mapping a este nivel, ¿no? Es decir, proyectar en gran formato mediante un festival de luces donde se ven cada uno de los diseños de la cultura jambelí acompañada de música y luz. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana será un honor poner a consideración del público esta Expofoto Mampi de Sigio en el 2018. Y tenemos ya las 7 de la mañana y 30 minutos, 7 de la mañana y 30 minutos. Hacemos una breve pausa en este momento para escuchar mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al volver estaremos contándoles sobre lo que se ha realizado aquí en la institución, una exposición de las leyendas y tradiciones de la ciudad de Quito y también sobre la llegada del Niño Dios a la institución. Y recuerde que a partir de este instante las personas que desean compartir actividades culturales pueden hacerlo marcando al 2220-966, 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Ubivia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18 horas 30. Chuquiragua. Entrada libre. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pájaros. Esta es nuestra casa. Por aquí nos oímos. Soy Margarita Lazo, para desearles un abrazo inmenso con los suyos, que celebren, que sienten, hay mucho que agradecer y sé que tendremos un año mejor. Un abrazo para todos y muchas felicidades desde esta radio de la casa. Un beso. La Virgen María llora con ternura. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía. Y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños. Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:35, 7:35. Escenas del Quito Oscuro como la Casa 1028, Cantuña, la Catedral, María Angula y otras leyendas son presentadas este viernes bajo las manos de talentosos artistas como Jimmy Velasco. El artista ecuatoriano Jimmy Velasco presenta una exposición de dibujos y pinturas a base de tradiciones, leyendas y mitos, titulada Arte, Terror y Leyendas de Quito. Este viernes 22 de diciembre a partir de las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las obras de Velasco configuran un ambiente sombrío y gótico de la ciudad de Quito. Cuidando con el más último detalle, presenta una ciudad plasmada de magia, terror y fantasía. Sí, me gusta mucho el terror y por el mismo hecho de que siempre estuve desde niño apegado a esto de las leyendas y como quiteño uno siempre vive con esa tradición, ¿no?, de lo que es el terror y de lo que nos contaban los abuelos, de que había la viuda, el duende, etcétera, etcétera. Entonces eso como que a mí me marcó, entonces por eso también parto con las leyendas y todo ese mundo del terror también lo plasmo en el resto de obras que son particulares. En total son 12 leyendas, obras particulares y un dibujo que representa a Cantuña. Este en particular es el que más trabajo le llevó. Está Cantuña sentado en una piedra tratando de tapar con su poncho en la última piedra que se le olvidó al demonio poner. Yeah. Y a los lados están los demonios cargando piedras, construyendo el atrio de San Francisco. Y el diablo está sentado en una mesa con el contrato, riéndose como esperando que se acabe todo para llevarse el alma de Cantuña. Fue bien difícil. Las obras estarán en exposición hasta el 30 de diciembre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al tratarse de una exposición venta, Velasco señala que las obras varían su precio, con un piso de $300 hasta llegar a los 1.000, 2.000 o $3.000. También se ofrecerán copias de sus trabajos por el valor de $5. Posterior a la exposición, Jimmy Velasco se dedicará a la producción de un cómic y realizará una colección pictórica biográfica en la que el autor dará a conocer sucesos paranormales de su vida. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:37, 7:37 y nos vamos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, donde llega semana a semana a las escuelas de su provincia a través de programas Cuentacuentos. A continuación le contamos más sobre esta experiencia. Desde el 2016, el programa Cuenta Cuentos es invitado habitual de las escuelas de todos los cantones de la provincia del Oro. Esta iniciativa toma vida dos veces por semana. Llegan con la literatura en sus diversas expresiones a las escuelas de la provincia bajo la modalidad de una caravana artística. Detalles de esta propuesta son dados a conocer a continuación por el doctor Luis Serrano García, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro. El programa Cuenta Cuentos, que es un programa de animación a la lectura, que se está llevando a cabo en las escuelas de todos los cantones. Hoy estamos en las escuelas urbano periféricas de Machala. Los compañeros de museo, biblioteca, de comunicación social, con parte del personal de la tercera edad, que tenemos aquí un grupo, llega a una escuela, una abuelita les lee un cuento a los niños que se sientan en la cancha alrededor de ella, les lee el cuento. Los niños con comunicación social, con otros periodistas, intercambian opiniones de qué les ha parecido, qué les ha quedado de la comunicación oral del cuento, y después pasan a 20 o 30 cartulinas donde hay pinceles y pinturas a pintar a otros niños, lo que les ha quedado también del cuento, y terminan visitando el bibliobús. Nosotros tenemos un bibliobús que nos dio la Casa de la Cultura Matriz hace unos 5 años atrás. Entonces ese bibliobús está cargado de libros de autores orenses, y los niños suben por un lado, conocen lo que es el bibliobús, y bajan por otro lado, y en 2 horas se termina esta actividad que esperamos llevarla permanentemente el próximo año a todas las escuelas posibles. De esta forma, la programación reúne un equipo de funcionarios de la entidad bajo la coordinación del área de biblioteca. Varios personajes salen de los libros de historias para compartir con niños y niñas cuentos, fábulas y leyendas, para luego plasmarse en el dibujo y en la pintura. El Bibliobús es otra de las atracciones de este programa. Los niños tienen una visita guiada al interior para conocer la literatura universal y nacional. Música, alegría, actividades lúdicas, llenas de mucho colorido, conforman esta exitosa actividad que cada semana se toma una escuela para incentivar la lectura desde una forma lúdica e íntima. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41. A través de 150 figuras religiosas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a reflexionar sobre la infancia, la divinidad y la cultura en la muestra Los Rostros del Dios Niño. La exposición Los Rostros del Dios Niño reúne cerca de 150 figuras del Niño Dios y de otras deidades infantiles del Ecuador y del mundo. Leonel Sánchez coleccionó estas figuras desde hace 30 años y ahora están en la Sala Fiesta Popular del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sánchez señala que estas figuras, que han convertido a su casa en una guardería, no son solo imágenes, sino que representan la fe de las personas. Yo pienso que Jesús está aquí. No está en las imágenes, está en el corazón de cada uno de ustedes. Estas imágenes pueden destruirse, pero Jesús en su divina infancia no. Y nada más lindo que la infancia de un niño, porque un niño es bueno, los niños son sanos, los niños son los que nos inspiran y los que nos dan caridad. Eso es de esta colección. A la muestra asistió Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, quien señaló que el trabajo de Sánchez, funcionario de la Subsecretaría de Memoria del Ministerio de Cultura y Patrimonio, puede ser un ejemplo del lema del ministerio, aquel que señala que la cultura está en todo, solo hay que visibilizarla. Y mientras más podamos multiplicar estas maravillas que ahora hemos visto del Niño Dios, y mientras tengamos ese espíritu navideño dentro de nuestro corazón, siempre será mejor, siempre será más generoso. Lo que hemos querido y queremos desde el Ministerio en todas las provincias de la patria, visibilizar esa cultura, y esta es una demostración ahora que estamos aquí en la Casa de la Cultura. En esta muestra, la iconografía religiosa católica revela rasgos sincréticos de la cultura andina y su imaginería popular. Así lo detalla la antropóloga Patricia Noriega, curadora de este museo. Este símbolo sagrado de la cultura occidental, que ya fue sincretizada con nuestra cultura indígena, tiene un peso festivo, porque la cultura andina oficiaba danzas, oficiaba peregrinaciones a santuarios, y esto se sigue manteniendo, pero ahora con una religiosidad sincretizada con la católica. La muestra se mantendrá en la Sala Fiesta del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 20 de enero de 2018. Aquí usted podrá encontrar imágenes del Dios Niño católico, así como de otras deidades como Japón, China e India. Además, la muestra presenta narraciones de las travesuras y milagros que realizó Jesús cuando niño, que se encuentran escritos dentro de los evangelios apócrifos. En Quito. Y avanzamos más con nuestra información. Seguimos aquí en el informativo Zona Cultura, 100.9 FM, 940 AM. Recuérdelo, usted puede también participar en este espacio. El teléfono es el 2220-966, 2220-966. Y nos vamos ya con qué, Laura. 7:44 la hora, para que nuestros amigos oyentes puedan trasladarse de manera oportuna a sus espacios. Y seguimos, efectivamente. ¿Quieres saber más sobre la construcción del Metro de Quito y vivir la experiencia de viajar en uno de los transportes más rápidos de Sudamérica? El Distrito Metropolitano de Quito inauguró una maqueta en tamaño real del metro. Si quieres visitarlo y conocerlo, le contamos en la siguiente nota informativa. El Metro de Quito está pasando. El alcalde Mauricio Rodas, junto a varias autoridades, inauguró la maqueta réplica del Metro de Quito, el cual tiene un largo de 10 metros y un peso de 7 toneladas. Al visitarla, la ciudadanía podrá conocer el interior de los vagones, los beneficios que tendrá al momento de transportarse y las normas de comportamiento al utilizar el metro. Ramiro Villalba, ciudadano quiteño, comentó la importancia de conocer más sobre los beneficios que tendrá el Metro de Quito. Nosotros vemos con total claridad de que Quito sí necesita un medio de transporte más eficiente, más eficaz. Vale que la capital tenga este tipo de transporte acorde a al siglo que estamos viviendo, ¿no? Con tecnología de punta y moderna. Mercedes Maldonado, moradora del sector del Valle de los Chillos, expresó que la construcción de la maqueta en tamaño real es para conocer las distintas funciones que tendrá el metro. Van a observar que los beneficios que tiene el metro, porque en realidad va a haber un poco más de acercamiento entre los vecinos. Cuando hay una innovación, siempre hay un poco de resistencia, ¿no? La comunidad se va a involucrar cuando ya vea las ventajas. La maqueta en tamaño real se encuentra ubicado en el Parque La Carolina, en la esquina de la avenida Naciones Unidas y Chiris, sector norte de Quito. Permanecerá hasta el mes de abril del 2018. La podrá visitar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Acude a visitar la maqueta del Metro de Quito y conoce más sobre la construcción y beneficios que tendrá esta gran obra. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 47 minutos. 18 artistas con 18 estilos diversos en la pintura son parte de la muestra libre que este viernes se toma la Iglesia La Torera. Este viernes 22 de diciembre, la fiesta por la pintura, los trazos y los conceptos se enciende en la Galería La Torera, pues desde las 7 de la noche en este espacio dará inicio la Expo Colectiva Libre, que reúne las obras de 18 artistas pictóricos entre consagrados, emergentes y nuevos. Desde su inicio en abril pasado, la Torera Galería se ha convertido en un centro cultural en la Floresta, pasado como una tienda de productos artesanales y de diseño, así como espacio de desarrollo de talleres y exposiciones artísticas. Omar Palomeque, codueño de la galería, señala que la exposición libre servirá para tomar un pulso a la creación pictórica que se da en la ciudad de Quito. Va a ser una muestra interesante porque va a presentar distintas técnicas. Hay artistas consagrados, hay artistas emergentes, hay artistas aficionados. Hemos querido como que darle espacio a gente que está haciendo cosas interesantes y generando arte. Entonces, todo este año hemos ido presentando artistas que ya están sonando un poco más y también se están presentando ya en otros espacios y están cobrando como más valor, ¿no?, en el medio. Entonces sí. Y se está gestando algo aquí. Palomé, que también señala que el público que visite la muestra, más allá de deslumbrarse con las pinturas, podrá adquirir obsequios especiales para estas fiestas. Claro que sí, tenemos productos de todo tipo, no se imagina, tenemos desde conservas, artesanía, ropa, zapatos, accesorios, hasta obras de arte, de todo costo. La muestra libre se inaugura este viernes 22 de diciembre a las 7 de la noche en la Torera Galería. Está ubicado en la calle Pontevedra, N23-22 y Lérida, en el sector La Floresta. Esta exposición estará abierta hasta el 21 de enero del 2018. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Recuerde que usted también nos puede escuchar aquí en Ecuador y en el mundo a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Y Darío, hay más información que seguir compartiendo aquí a nuestra audiencia. Por supuesto, tenemos más eventos, actividades navideñas que se toman en la ciudad de Quito, y usted seguramente ya lo puede sentir: villancicos en las calles, el olor incluso a Palo Santo, las cenas de Navidad, todo esto ya está muy presente en la ciudad de Quito. Y el Museo Interactivo de Ciencias de la ciudad de Quito propone a la comunidad celebrar la Navidad con una oferta educativa, inclusiva y artística, preparada para el sábado 23 de diciembre a partir de las 11:30 de la mañana. Esta actividad educativa dirigida para toda la familia y que será en la sala interactiva Guaguas muestra la diversidad de flora y fauna que tiene Quito, mientras aprenden a elaborar un pesebre andino como parte de las costumbres populares de nuestra cultura. Los pobres pastores y le van llevando la diversidad de ecosistemas, de pisos climáticos. Entonces, en este ambiente y en estos entornos naturales, sobre la naturaleza de Quito, desde esta visión andina, las montañas, los pajonales, vamos a contextualizarnos en torno a la Navidad. Esta actividad, que será desarrollada por el Museo Interactivo de Ciencia, conocido como MIC, permitirá que los más pequeños puedan conocer las figuras del pesebre y sus particularidades. Y vamos a aprovechar esta exposición para hacer un pesebre. Eso va a ser un taller artístico que convoca a niños y a sus papás para que vayamos conociendo cuáles son las figuras que van en el pesebre, que es parte de una expresión de la cultura popular del Ecuador. Y vamos explicando las particularidades que tiene cada animalito, que en los pajonales, qué tipo de ecosistemas encontramos. Entonces no vamos a retirar el lado científico y del conocimiento que podemos encontrar en la sala, sino vamos a conjugarlo entre una expresión cultural con el conocimiento. Les dejo con la invitación para que sean parte de esta propuesta con María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Y le van llevando pajitas y flores. Les esperamos este sábado 23 de diciembre a las 11:30 con toda la familia para elaborar un artístico pesebre andino. Esto es especial para los niños de 3 a 8 años junto a sus papás, pero si ustedes tienen el ánimo de experimentar una aventura distinta que nos puede servir incluso manera de recuerdo en estas fechas, entonces vengan, no importa la edad que tengan, los costos es $3 adultos, $2 estudiantes con carnet y $1 niños. Siete de la mañana y 53 minutos, y la fiesta continúa esta semana por la Navidad. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano, presenta dos conciertos navideños. Este jueves 21 de diciembre a las 8 de la noche en la Casa de la Música, y el viernes 22 en la Iglesia de la Floresta a partir de las 7:45 de la noche. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador durante esta época navideña presenta dos conciertos, los mismos que contarán con la participación del solista Carlos Grijalva y un coro invitado. Carlos Grijalva mencionó a Zona Cultura que está feliz de cantar junto a la mejor agrupación ecuatoriana como es la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y demostrar un repertorio especial con música universal. Bueno, va a haber varios temas que son tradicionalísimos, desde, vamos a hacer el burrito sabanero, vamos a cantar por ahí en Noche de Paz, no faltará música ecuatoriana y música universal, y además con la orquesta también haciendo un repertorio que está dibujado para festejar estas fiestas al máximo. Este jueves 21 de diciembre a las 20 horas estarán en la Casa de la Música y el viernes 22 de diciembre a las 19 horas con 45 minutos en la Iglesia de la Floresta. Las presentaciones estarán bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano, nos dijo Grijalva. Son oportunidades maravillosas para que la familia pueda reunirse en torno a este pensamiento y a esta intención de amor y paz que todos queremos y necesitamos. La entrada es totalmente gratuita en la Iglesia de la Floresta y en la Casa de la Música tiene un valor de $10 y están a la venta en sus oficinas. Avanza el tiempo y nosotros seguimos acompañándole a usted en este momento cuando ya son las 7 de la mañana y 56 minutos. Esperamos que estos días sean de unión familiar en su hogar. También los disfrute junto a la compañía de la Radio Cultura FM y Radio CCE. Aquí en la institución hay algunas actividades que siempre se desarrollan. Laura, tú nos tienes preparado algo. Así es, queremos hacerles la invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura, visiten los museos, visiten las muestras que se encuentran para este fin de año. Siempre les estamos motivando para que usted consuma cultura. La muestra pictórica Bella Naturaleza del artista Rocío Romo Leroux se encuentra abierta al público hasta la primera semana de enero de 2018 en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los paisajes andinos, casas antiguas, calles coloniales son algunas de las obras que Rocío Romo Leroux nos muestra con gran calidad y trabajos en óleo sobre lienzo. Bueno, hay algunas manifestaciones, entre ellas las de Marco Rosero, director de museos, quien ha manifestado en la inauguración de esta muestra que fue el día de ayer, que los cuadros pintados por la artista no necesitan que se les ponga color, ya que al representar la naturaleza viene con sus colores propios y vivos. Así que todos están motivados a que visiten esta muestra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el día de ayer, pues está abierta al público y lo podrán hacer hasta el próximo 3 de enero de 2018. También les contamos que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se viene desarrollando la novena, que lo van realizando cada uno de los compañeros y compañeras de esta institución y que el día de ayer pues había acompañado el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pudimos ver su participación excelente, extraordinaria, como siempre, ese trabajo que lo viene realizando su director, un joven talento ecuatoriano. Y eso nos honra muchísimo. Darío, ¿has tenido el gusto tú de escuchar al coro de la Casa de la Cultura? Por supuesto, en algunas ocasiones, y no solo al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque suelen realizar ellos presentaciones a la par de otros coros, y es una buena oportunidad de escuchar algo de música coral que muy pocas veces uno tiene la oportunidad de encontrar en algún concierto o encontrarlos en alguna presentación. Es un coro que tras

Los paisajes de Rosa Bujase vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas. Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Con 6 minutos y ya está aquí en los estudios de la radio nuestro primer invitado para conversar sobre un evento que se desarrolla. La Navidad ya se siente en la ciudad de Quito y el país. Junto a Jaime Achik, participante y vocero del Grupo de Motorizados del Ecuador, nos acompaña para dar a conocer sobre la motoparada navideña, una propuesta para estas fechas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Jaime Achik. Y sí, soy un ecuatoriano que estuve en el exilio durante 20 años en Bélgica, en donde aprendí muchas cosas como esto de la moto parada. Me pareció súper interesante. Esta moto parada la realizamos ya hace 5 años atrás en Bélgica. Regresé acá a mi país hace 2 años y desde ahí he empezado a trabajar, a tratar de poner un granito de arena, todo lo que he aprendido allá en Europa. Estoy tratando de instalar, establecer y sensibilizar a la sociedad aquí en el Ecuador. Ahora, con respecto a la Navidad, como te comentaba, en Bélgica nosotros los motociclistas igual nos unimos, tenemos grupos, claro, allá son motos de alta gama, otro cilindrada. Entonces, con ellos creamos esta moto parada y me pareció una muy buena idea. Llegué acá al país, conversé con algunos amigos, compañeros de algunos grupos. Les pareció súper interesante esta propuesta y el año pasado la realizamos. Estuvimos pocos, unas 40 motos, pero fue grande la recompensa. ¿Y en este año cuántos compañeros están? Este año vemos que hemos llegado a tocar, hemos sensibilizado a la cultura biker y tenemos unos 15 grupos que van a participar este año en nuestra motoparada. ¿15 grupos? ¿Y cada grupo más o menos cuántos participantes tiene? Cada grupo están entre 30, 40, 20 integrantes, 20 miembros en cada club. ¿Y ellos serán los que van a participar este domingo? Sí, hay todos ellos y también hay independientes, ¿no? Motociclistas que no pertenecen a ningún grupo. Ellos también se unen. Tenemos amigos de las Warmi, el grupo de las Warmi que vienen de Ibarra. Hay grupo Pulsar que viene de Riobamba, hay grupos que vienen de Ambato. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Esta propuesta en sí es que tratemos de tomar conciencia sobre la Navidad, ¿no? Estas fechas es muy importante para las familias, es una fiesta de que se realiza en los hogares, pero lamentablemente nosotros le hemos dado un giro a, no sé si a 90 o a 120, pero ahora la Navidad es, si no tienes regalo, no es Navidad. O sea, hablo del sistema consumismo, ¿no? De este sistema perverso. Es verdad que la Navidad también viene del sistema capitalista, pero nosotros hemos pensado atacar desde adentro. Entonces, el mensaje que queremos mandar es que en estas Navidades tratemos de no hacer compras, hagamos más del amor. No hablo de hacer el amor en otro sentido, sino que distribuyamos, repartamos, creemos en el amor. Hagamos esto por amor, no por interés o por los regalos que nos van a dar. ¿Y cómo van a exponer esta postura de ustedes frente a esta época, a esta fiesta, con esta parada? Es un poco sencillo, simplemente es que queremos demostrar nuestra pasión, queremos compartir nuestra pasión, al igual disfrazados de Papá Noel. Ya, perfecto. Entonces, nuestra pasión es rodar en motos. ¿Desde dónde partirán? Salimos, el punto de encuentro será a las 9:30 de la mañana en la Tribuna del Sur. Es verdad que tal vez habrá el ciclo paseo, por eso hemos informado que frente a la Tribuna del Sur están los pollos Kennedy. O, si no encuentran así, podría ser también detrás del retén policial del Redondel del Atahualpa. Ahí vamos a estar nosotros ubicados. ¿Y parten a dónde? ¿Hasta dónde? Salimos por la avenida Mariscal Sucre, llegamos a la Victoria, de la Victoria bajamos, entramos al Centro Histórico, hacemos una parada en la Plaza Grande, unos 20-30 minutos, fotos con los niños, adultos y todo lo que pueda pasar en la Plaza Grande. Tomamos hasta la, creo que es la Venezuela, hasta salimos a la Basílica, seguimos por la América. No recuerdo el nombre de esta calle, más abajito del Colegio Mejía, y una bomba de gasolina, salimos, pasamos por el túnel y salimos a la Ejido. En el Ejido hacemos otra parada, otros 20-30 minutos, igual fotos con los niños, adultos, repartición de caramelitos y todo esto, y de ahí continuamos hasta la Plaza Argentina, donde haremos otra parada, y de aquí llegaremos hasta la Eloy Alfaro, y nuestro punto de llegada es al sector Quintana, al barrio del Carmen Bajo. Ahí es donde haremos el agasajo navideño, tenemos unos... ¿Acerca de, por el Comité del Pueblo, me parece? Sector del Inca. Del Inca. Ah, okay. Entonces allá, bueno, hemos logrado recolectar con amigos que están en el extranjero y otros amigos que se han interesado en esta propuesta. Han colaborado y hemos logrado recaudar unos 300 kilos de caramelos. No tendrán trineos, pero hay motos para ustedes. Exactamente. En Bélgica estamos a menos 15, menos 10 grados bajo cero, pero igual no salíamos en trineos, salíamos en motos. Y aquí con más ganas, pues. Y esta actividad que ustedes la realizan, tú lo mencionaste hasta hace un momento, como parte de la cultura biker. ¿Qué es la cultura biker? Porque acá nosotros en la cabina tenemos la curiosidad. La gente que nos escucha en 100.9 FM y 940M seguro que también no conoce de la cultura biker. Claro. Comentamos. Bueno, esta es una nueva cultura, una nueva tendencia que se está dando aquí en el país, ¿no? Yo, como te dije hace un momento, estuve fuera del país 20 años. Tú hablaste de exilio, ¿por qué ese término? Porque estuvimos en el exilio, tuvimos que migrar, no fuimos porque quisimos abandonar a nuestros hijos, nuestras familias. Estuvimos obligados a abandonar el país. ¿El tema del exilio económico de 1999, pero bueno, yo salí en el 96. Ya. Ajá. Antes de que me tocara ¿Cuánto tiempo permaneciste o sigues allá? No, ya estoy aquí, me radiqué aquí en el Ecuador desde hace 2 años. Estuve fuera 20 años, estuve la mitad de mi vida estuve fuera del país. Nos comentabas, la cultura biker. Sí. Estábamos en la cultura. Te decía que es una nueva tendencia que están haciendo aquí en el país. Ahora que he regresado acá al país. Antes éramos un grupo de amigos, hacíamos motocross, todo, pero no éramos muchos. En el 90, ¿no? El 90, por allá te hablo de esos años. Pero ahora que he regresado me encuentro con la novedad de que hay grupos por aquí, clubes por acá, motogrupos, MGs, esto y este otro, por todo el país. Entonces se me ocurrió de recorrer un poquito el país y he conversado con todas estas personas y bueno, estamos tratando de crear esta nueva sociedad, que somos gente que nos gusta, nos apasionan las dos ruedas y nosotros no estamos, por ejemplo, para hacer los viernes de copas, digamos así, o sábados. A nosotros siempre nos van a ver en las rutas, nos van a encontrar en las autopistas. El día viernes o jueves, por ejemplo, nos reunimos, todos los motogrupos se reúnen en distintos lugares. Hay el Parque Colibrí, la tribuna de los Chiris, la Shell, hay la tribuna del Sur, la Villa Flor, y en muchos lugares nos reunimos los motociclistas. ¿Y la responsabilidad es parte de la cultura biker? Claro, la responsabilidad. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando también con la ANT. Hay un grupo de motociclistas que han tomado contacto con ellos y participamos en este nuevo proyecto que es el Pacto. Con la seguridad vial. Exactamente, ya. Participamos, estuvimos en el ejido, aquí en la Plaza Foch, fuimos a hablar con las personas que vienen a beber, a hacer la fiesta y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos a tratar de sensibilizar a todos ellos. Estuvimos en la marcha del 22 de noviembre, agosto. Agosto. 22 de agosto, la gran marcha que hubo también. Participamos en todo eso y, bueno, tenemos algunas ideas, algunos proyectitos, ¿no? Que como grupo de motociclistas y de amigos que somos, vamos a tratar de ponerle sobre ruedas todas estas pequeñas ideas. Ahora, con respecto al tema que pasó acá en Loja, la niñita que la encontraron muerta, que fue... Niña Benavides. Sí, sabemos todo, toda la sociedad sabe todo esto. Entonces nosotros como motociclistas nos sentimos muy tocados con estos temas del femicidio, todas estas cosas, atrocidades que les pasan a los niños y... Entonces, este día domingo también nosotros se van a pronunciar por nos esto. Vamos a pronunciar y apoyaremos esta atrocidad, ¿no? Estamos en contra de todo esto, pero nosotros estamos sensibles igual, somos personas, no es porque nos ven de negro, con el cabello largo, con aretes, que somos muy machotes, no tenemos sentimientos. ¿Cuál será la posición en esta...? Sí, nosotros, por ejemplo, hemos pensado salir con unos globos blancos, vamos a amarrar a nuestras motos unos globitos blancos en señal de concientización y en señal de apoyo a esta niña, ¿no? A la familia, sobre todo de la niña, lo que pasó. ¿Dónde se concentrarán? El mismo día, la misma hora, la misma en la hora. Tribuna del Sur, a las 9:30 de la mañana, el domingo 24 de diciembre. Amigos, estamos junto a Jaime Achi, que él es participante y también vocero de esta moto parada que se va a realizar este domingo en la ciudad de Quito. Van a recorrer la ciudad a través de sus motociclistas, como si fueran trineos, eso, repartiendo felicidad, disfrazados de Papá Noel. Tienen toda una ruta trazada en la ciudad para compartir la felicidad de la Navidad. Me despierta una inquietud, tú nos contabas que luego de pasar 20 años fuera del país, llegaste al Ecuador, te encontraste con un escenario en el cual se está fomentando esta cultura biker con las motocicletas, pero ¿qué pasa del otro lado de la población, de la gente en general? ¿Persiste todavía ese estereotipo de las motocicletas, de a veces que se les califica de otra forma, se huye de ese tipo de cultura? Sí, justamente eso te acababa de... trataba de explicarte, ¿no? Que... bueno, la sociedad, las personas nos ven vestidos de negro y piensan que todos somos delincuentes, malhechores y todo eso, todo lo demás. Pero esa quisiera que sepan es que dentro de los motogrupos, dentro de toda esta cultura, hay muchísimas, casi todos son profesionales. Sí. Hay policías, militares, periodistas, ingenieros, profesores. Yo mismo soy empresario, yo tengo mi empresa, soy decorador, diseñador. Hago arquitectura de interior, exteriores a nivel europeo, ¿no? Otro nivel. Entonces, no es porque nosotros nos vestimos de negro que somos gente mala. Nosotros utilizamos el cuero, es porque es el material más resistente a las caídas. Y también para el frío, pues nos abriga más. Es por esas razones que utilizamos el cuero. O tal vez muchas veces se preguntan o nos ven con unas máscaras de calavera. Entonces dicen que incitamos a la muerte o algo así. Pero no es eso. Lo que pasa es que nosotros utilizamos simbólicamente las máscaras o la calavera. Es porque cuando tú ves una persona que va con la máscara de calavera, no sabes si es hombre, mujer, si es negro, blanco, si es rico o pobre. Pero en la esencia, cuando morimos, todos llegamos a ser calavera, un esqueleto. Entonces, eso es lo que pasa dentro de nuestra cultura. Así es que no se asusten, nosotros también somos personas, tenemos sentimientos, hijos, y simplemente es que nuestra pasión son las dos ruedas. Son igual parte de la sociedad, de la cultura ecuatoriana. ¿Qué es lo que te da a ti de forma personal, a ti, Jaime, la motocicleta, que no te da otro instrumento? ¿Qué es lo que te ha hecho que te apasiones por la vida a través de este instrumento? Bueno, es un poco complicado de explicarte porque la libertad es algo que es lo más valioso que tiene la vida. Y eso es lo que nosotros sentimos cuando rodamos en nuestras motos, cuando salimos por la autopista, vemos las montañas, esos parajes, sentimos el viento sobre nuestra cara, y cuando llueve, pues sentimos las gotitas cuando nos caen en el ojo. Es peor que te caiga o que te entre una aguja al ojo. Eso sí duele. Y los fríos, hermano, en los páramos, o a veces el calor cuando llegas a Guayaquil. Pero no lo cambia. Todo equipado. No, eso nunca lo voy a cambiar, mijo. Ya llevo 47 años rodando y no voy a cambiar. Mi madre, mi difunta madrecita, un día me dijo, te voy a dar una pistola en vez de darte la moto. Y eso es generalmente lo que a veces se piensa, ¿no? Sí. Para comprarte una moto, mejor cómprate una pistola. Se dice a veces así entre la gente, o sea, popular. Lo que pasa es que también hace falta bastante concientización de parte de nosotros los motociclistas, de algunos motociclistas. Especialmente he visto sobre, no quisiera hablar mal de nadie, pero agentes de tránsito que en los túneles, ahora que vengo en los túneles, vengo pero temblando, hermano, que les veo que se atraviesan de un carril al otro y esto y este otro, pero digo, ¿y si le topa la chirimoya a la llanta de adelante o a la llanta de atrás? ¿Qué va a pasar? Entonces eso... ¿Hay un exceso de confianza? Exceso de confianza o un abuso de la suerte, no sé. Pero, o sea, nosotros tendríamos que aprender a respetar, a acatar las leyes de tránsito. Aquí en el país, como te digo, viví 20 años allá y no quiero criticar, no quiero ser una persona que dé malas referencias de mi país, pero lamentablemente aquí en el Ecuador nadie conoce de educación vial. Y si conocen, pues nadie la aplica. Ni los policías mismos. Entonces, en ese sentido es que nosotros queremos llegar a la sociedad para tratar de sensibilizar en todas las áreas, sea el área de educación vial, el área contra el femicidio, a cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Tenemos también la reforestación con este problema de la contaminación ambiental. ¿Trabajan en diferentes puntos entonces? Sí, no, tenemos, cada club tiene su diferente área. Por ejemplo, te hablo de los independientes. Ellos, por ejemplo, salen a los días viernes, salen en rodada a hacer acto social. Van a las clínicas, a los hospitales, a los sitios de emergencia, ¿no? Hay gente de escasos recursos, están muriéndose de frío o de hambre. Entonces ellos llegan y brindarles cafecito, una empanadita, un pancito, cualquier cosita así. Y ellos pasan así los viernes las noches, en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de emergencia. Hay otros clubes, por ejemplo, Dragones Nocturnos, ellos están con el proyecto de la reforestación. Entonces también están por allá con el Consejo Provincial, que creo que van a brindar un espacio en el Parque Jerusalén, y ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestro pequeño bosquecito. Cada motociclista tendrá que apadrinar uno o dos arbolitos y tendremos que cuidar esos arbolitos. Vamos a adoptar esos árboles. Bueno, sin duda, los motociclistas en la ciudad de Quito, imagino que eso también se replica en todo el Ecuador, están contribuyendo con la sociedad de a poco con ciertos elementos que se necesitan en nuestro país. Queremos recordar que la parada moto navideña se va a realizar este domingo, partirán desde la Tribuna del Sur. Tú nos comentabas que no solo las personas, no solo los motociclistas de los grupos pueden participar, sino también grupos independientes, personas que no tengan ningún grupo, pueden sumarse a esto. Sí, es una invitación abierta. ¿Algunos requisitos? Sí, hay dos requisitos. Por favor. El traje de Papá Noel tiene que ser impecable, ¿ya? De A a Z. Y el segundo requisito es que tener el amor a las motos y el respeto a los motociclistas. ¿Y cómo van a viajar considerando los Papá Noel siempre tienen su gorro, pero tienen que ir con casco ustedes? Ese es obligatorio, el casquito siempre lo llevamos. El gorro irá dentro del casco o lo sacaremos y después nos pondremos cuando nos retiremos del casco. La seguridad ante todo. La seguridad, el equipamiento ante todo. Eso los bikers ya sabemos. Entonces, algo que tienen que saberlo de antemano. La invitación entonces para que el público pueda asistir, darse cita en cada uno de los lugares donde van a tomarse foto con el público, las fundas de caramelos también, que les esperen con los brazos abiertos. Sí, como te digo, bueno, las funditas de caramelos, eso se va a entregar en el Terminus, ¿no? En el barrio del Carmen Bajo. Pero en las diferentes paraditas que vamos a hacer, nosotros los Papá Noeles vamos a llevar nuestras mochilas con caramelitos dentro de nuestras mochilas. Entonces la idea es de cada parada entregaremos caramelitos a los niños. ¿Nos recuerdas las paradas? Nos daremos fotos con los adultos. La primera parada será en la Plaza Grande, que pararemos unos 20 a 30 minutitos. ¿A qué hora será? Salimos 9, saldremos 10 y media. Pienso que estaremos 11, 11 y media estamos en la Plaza Grande. Segunda parada sería en el Parque del Ejido, donde estaríamos, pienso, 12 del día. Y la tercera parada sería en la Plaza Argentina. Y de ahí nos vamos directo hasta Carmen Bajo. Vamos directo hasta Carmen Bajo. Perfecto, entonces para que tenga la gente pendiente esos horarios, visite y les puedan acompañar a los Papá Noeles motorizados que estarán visitando estos lugares. Queremos agradecerte, Jaime Achik, por acompañarnos. De éxitos, mucha suerte. Felices fiestas. Gracias. Igualmente a toda la sociedad ecuatoriana, a los migrantes en especial, unas felices Navidades, felices fiestas. Que Dios les bendiga eternamente. Y quisiera mandar un saludo también a todos los brothers de La Guarida, a Carlitos Espinosa, que le estuve esperando, lamentablemente no llegó, a Diana, a Vicky, a Grey, a Marquito Olmedo, a Patricio, a todos los que conforman La Guarida, brothers, un fuerte abrazo. Y nos vemos el 24, perdón, nos vemos hoy en la noche en La Guarida, brothers, y mañana también. Perdón, mañana les invitamos a todos los bikers que van a participar en esta parada a la última reunión de para finiquitar los últimos detalles. Coordinar, ya. Y traigan su traje de Papá Noel porque haremos la foto de recuerdo y tal vez esta foto será para el próximo año la motoparada. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación. Jaime Achik nos ha acompañado aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8 de la mañana y 27 minutos, hacemos un paréntesis a nuestra programación, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve regresamos con usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saluda Carlos Grijalva en esta Navidad. Espero que tengan mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha salud, y que podamos festejar junto a nuestras familias estos momentos tan importantes en el año. Mi abrazo enorme y agradecimiento por estar siempre pendientes de mi trabajo. Un abrazo.

¿Cómo se dio tu llegada al coro? ¿Cómo ingresaste? ¿Cuándo ingresaste? Bueno, yo ingresé gracias a Paco, que era mi compañero de la carrera, y él me informó de esta agrupación. Entonces yo siempre he querido cantar y me dijo, dale, anda, no tienes, la maestra acoge a todos, es muy muy buena y te va a acoger de una. Entonces fui, me tomó la voz y fui soprano. Entonces después me quedé, me encantó y ya llevo ahí 4 años. ¿Y el acoplarte al grupo cuando ya te aceptaron y conociste con quiénes iba a estar, cómo se dio? Es una familia, prácticamente. Todos somos hermanos, todos nos acolitamos, todos nos defendemos. Entonces, son los hermanos, los 27 hermanos que no tuve. Ajá. Perfecto. Estefanía, te damos igual la más cordial bienvenida acá a Radio Casa de la Cultura. ¿Qué tal el trabajar con tus compañeros? La cantidad de compañeros que ustedes tienen también, que me imagino cada uno es un mundo y cada uno pone sus ideas. ¿Qué tal trabajar con todos ellos? Bienvenida. Buenas tardes. Para mí es una experiencia muy grata, la verdad, poder compartir con todos mis compañeros la música y al menos en estas épocas llevar un mensaje navideño a todas las personas que nos escuchan y lograr ver las reacciones. Hay algunas personas que lloran mientras cantamos los villancicos y eso es algo muy agradable que se siente para uno. ¿Cómo ingresaste al coro? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te diste cuenta del grupo? De igual manera, mi compañero Paco era de la carrera y él una vez estábamos hablando así y dijo que existía la agrupación del coro de la universidad y entonces a mí como siempre me ha gustado cantar, entonces yo le dije que quería ir a ver cómo era esto, entonces fui, la maestra me tomó la audición y entré al coro y ya van como 4 años y medio creo que ya estoy en el coro. Y 4 años y medio, ¿cuál es la experiencia que más te acuerdas? Navidad, siempre, todas las navidades. ¿Por qué Navidades? ¿Qué tiene de especial con otras fechas? Y yo digo, llevar el mensaje navideño a todas las personas, al menos cuando vamos a cantar a personas, adultos mayores, ancianitos, eso me llena bastante, poder cantar para ellos y ver cómo se alegran con cada villancico. Perfecto. Karen, una de las soprano de acá del coro de la UTE, te damos la bienvenida. Igual arranquemos por esta consulta. ¿Cómo entraste al coro? ¿Quién te tomó la audición? ¿Cómo te aceptaron? ¿Se demoraron en aceptarte? ¿Cómo se dio tu tema? Hola, muy buenas tardes. Bueno, ingresé al coro por influencia de la maestra, de nuestra directora Cecilia Tapia. Y no, la verdad es que no se demoraron en aceptar, de hecho, a nadie, porque como la misma maestra dice, ella nos da la bienvenida a todos, nos da apertura a todos, y de hecho, ella nos ha demostrado que no se necesita realmente tener una gran voz o ser un súper cantante para pertenecer a un coro, eso es algo que se puede formar con el tiempo. Y eso, realmente, así fue mi ingreso al coro hace menos de un año, la verdad. ¿De dónde eres, Karen? ¿De qué parte del país? Ah, soy de Esmeralda. ¿Y crees tú que hay una diferencia, obviamente, aparte de la región de Quito a Esmeraldas, pero en cuanto a la música o en cuanto a los grupos que tú participaste, tal vez allá en Esmeraldas? Una diferencia, a ver, ¿qué te puedo decir? Realmente, uno de los motivos por los que yo vine a Quito, además de mis estudios universitarios, era justamente buscar un abanico de oportunidades dentro de la música. Entonces, si hay abanico de oportunidades, imagínate cuántas agrupaciones más hay en comparación al lugar de donde vengo, en Esmeraldas, ¿no? Allá realmente estamos recién comenzando en comparación a lo que hay formado allá acá en Quito y en otras ciudades grandes del país. Entonces sí hay realmente una gran diferencia, pero nada, para eso estoy, justamente para aprender y luego poder llevar lo que he aprendido poco o mucho a mi ciudad. Perfecto, le damos la bienvenida a Anaí Barros, ella también es soprano dentro de este coro de la UTE. ¿Cómo llegaste, cómo te enteraste de este coro y cuánto tiempo llevas ya en el coro polifónico de UTE? Buenas tardes, bueno, la verdad yo siempre supe del coro, porque desde el colegio iba a verles a las presentaciones, cuando se presentaban con la Sinfónica, con otras universidades. Entonces esa idea me llenaba demasiado. Entonces cuando yo decidí entrar a la universidad, me comuniqué directamente con la maestra, le pregunté cómo podía entrar, qué se necesitaba, cómo eran las audiciones, Entonces ella muy gentilmente me dijo que tal día iba a abrir, a volver el coro a las instalaciones, a los repasos. Entonces yo fui, creo que era la segunda semana de clases de cuando yo estaba en primero de la universidad. Y nada, solo me hizo pasar, me tomó una pequeña pruebita y ya, instantáneamente me dijo que de qué cuerda pertenecía y punto. ¿Por qué crees tú que lo que nos reíamos hace un rato, de que no se o se demoran con alguien en aceptarle o le dicen de una estás adentro? La verdad es que nuestro coro es muy abierto a toda clase de personas, de talentos. No discriminamos a nadie. Si es que alguien no puede cantar o se le hace un poco difícil, nosotros igual le apoyamos, le ayudamos a que algo siga surgiendo de ahí, porque según la maestra todos nosotros podemos cantar si es que nos dedicamos. El arte es algo que se cultiva, no es algo con lo que... Sí, a veces nacemos con eso, pero no hay que quedarnos ahí en la mediocridad, sino hay que seguir avanzando, hay que seguir superándonos, y eso es lo que hace al artista. Perfecto, hemos escuchado a cuatro chicas del grupo. Vamos ahora con los chicos que pertenecen acá al coro de UTE y empezamos con Ricardo Castillo, el tenor. Quería preguntarte cuántos años llevas en el coro y qué tal la experiencia de trabajar con todos tus compañeros. Muy buenas tardes con todos. Sí, yo ya voy 4 años en el coro desde que ingresé a la universidad igual. Y fue una... O sea, toda la vida me ha gustado cantar, pero nunca me imaginé llegar a cantar en una agrupación coral y encima en voz de tenor, que es algo que me encanta. Y 4 años en el coro. Y la experiencia es maravillosa porque son, o sea, compartes con personas que aman el arte, que aman la música, y con esa afinidad todos hacemos maravillosas cosas. Y en cuanto a tu experiencia de estar en otros coros, tú nos dices que es la primera vez que te pusieron de tenor, o tenías ya experiencia en el tema. No, simplemente en el colegio cantaba así, casual. Pero llegué al coro y la maestra me mandó la cuerda de tenores. Y luego ya empezó a formar. Esa es la ventaja de, o sea, como decían mis compañeras, porque no necesitas aprender a cantar o ser un talento extraordinario para estar en el coro, sino que la ventaja es que te formas ahí con tu compañero de junto, con tu amigo tenor que ya está unos 2 años antes, unos 3 años o una semana antes, ya tiene más experiencia que tú. Y te vas formando poco a poco y a la final llegas a cantar y todos hacemos una sola voz. Perfecto, le damos la bienvenida también a Andrés Azanza, él también es tenor de este grupo. Bueno, Andrés, empecemos por la primera pregunta que le hacía Ricardo. ¿También eres la primera vez que estás de tenor o ya tenías experiencia en el tema? Bienvenido. Buenas tardes. Pues sí, es la primera vez que fui de tenor. Poco antes cantaba en el coro de mi iglesia, pero sin una técnica, digamos, vocal, o sin saber que era tenor. Y bueno, fue muy grato llegar al coro polifónico de la UTE y con esta filosofía de la maestra Cecilia, de que todos podemos cantar, solo depende de ti darlo todo, ¿no? sí, es la primera vez que podríamos decir que canto de tenor. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Mucho nervio la primera vez que tuviste que ya salir ante el público? Fue curioso, como una pequeña historia, antes de entrar a la universidad yo entré al coro de la U gracias a mi hermana, que lastimosamente ya no está aquí, ya trabaja y todo, y se formó igual en el coro polifónico de la UTE. Y en la primera presentación, sí, me acuerdo que fue cantando himnos en el Álvaro Trueba, en la sala de allá de la UTE, y sí, claro, o sea, y uno repasa un poco y es como que, uy, y si me va a salir bien la nota o tal. Ajá, sí, es bastante interesante. Perfecto. Santiago, te damos la bienvenida. Santiago Maldonado. Muchas gracias. Acá a nuestro noticiero, a Zona Cultura, el noticiero de Radio de Casa de la Cultura. Quería consultarte cómo se dio tu llegada también al grupo, cómo entraste. Ya, bueno, en la universidad tenemos unas materias que son optativas. Ya, esto fue hace ya bastantes años. Había una materia que se llamaba apreciación musical. Entonces ahí conocí a una chica que se llamaba Angie Ruiz, que era soprano del coro, que era ya era de las veteranas de cepa. Entonces dijo, decía, ay chicos, sí, que el coro, vengan, está súper chévere. Y yo al coro ya le había visto un par de veces antes y me gustó, me pareció súper interesante. Entonces me dijo, anda al coro, anda, audiciona y ya, ya. Entonces fui, audicioné, estaba medio nervioso. Hice la audición y la maestra me mandó a tenor. Después de eso decidí moverme a la cuerda de bajos, que es... No, ¿por qué no tenor? Porque creo que mi rango de voz es exacto lo que decía mi compañero Andrés. Yo creo que mi tipo de voz, yendo a los agudos, es como que es un esfuerzo más fuerte. En cambio, abajo, en los tonos más graves, como es, afina un poco más, es un poco más relajado, es más chévere. Sí. Entonces, algo así fue mi cómo entré. Este, ¿cuántos años llevas en el coro? 6, casi 7. Entonces, desde más o menos desde 2011, más o menos. Entonces, desde ahí ya la maestra nos ha dado otra perspectiva, pues, de lo que es el arte, de lo que es incluso la vida. Ella nos ha inculcado lo que es disciplina, a base de exigencia, de... Ella es una persona que yo creo que muchos la consideramos como una segunda madre, porque ella nos ha inculcado muchas cosas, muchos valores, muchas, y sobre todo el amor a la música, que es lo más hermoso de esto. ¿Cuál es la experiencia más grata que tienes en estos años? Yo creo que nuestra primera salida internacional, que fue el año pasado, nos fuimos a Perú, fuimos a Piura, al Festival de Piura. Fuimos en viaje en carretera, fue un viaje largo, bastante largo, pero en compañía de todos estos chicos, como decía mi compañera Vanessa, somos una familia, todos nos aguantamos, nos peleamos, nos queremos, nos abrazamos, nos peleamos, pero hasta al final del día es como que siempre somos un grupo ameno, que ya tenemos una química entre nosotros. Entonces, eso. Perfecto. Perfecto, le damos la bienvenida a Francisco Paredes, él también es parte del coro polifónico de la UTE. Quiero que me digas tu criterio de todos los compañeros que acabaron de hablar. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Comparto totalmente con todos. Somos una familia, todos le agradecemos y le debemos muchísimo a la maestra Cecilia, ya que nos ha formado y lo seguirá haciendo. Habemos personas, y me incluyo, que ya no estamos ni en la universidad y seguimos yendo al coro por puro amor y afición a la música. En el coro hemos conseguido grandes amigos, hemos conocido el amor, hemos viajado, hemos cantado, hemos compartido experiencias increíbles. Y bueno, yo soy Paco, ¿no? Cuando yo estuve en la universidad me dediqué de completo a reclutar gente. Metí mucha gente en el coro. Y bueno, ahorita estoy feliz de que mis compañeras sigan ahí. Yo les... ¿Cuántos te dijeron sí, cuántos te dijeron no? Me dijeron sí unos 8, de los cuales se quedaron 4. Y se fueron votando de poco a poco. Ya fueron por tiempo, por la carrera. Nuestro manager. Pero siempre quise yo transmitirles el sentimiento maravilloso que te da la música, que te da compartir con gente así, con gente que ama la música y que compartimos el mismo sentimiento, ¿no? Como dice la maestra, a veces cuando todo un grupo canta al unísono una canción, el ritmo del corazón se iguala, ¿no? Todo el corazón late al mismo tiempo. ¿Cuál es la experiencia que más te ha agradado? ¿Lo que más te recuerdas? Comparto con Santiago, para mí la segunda salida al exterior, que fue a México hace 2 meses, que fue un festival internacional de coros profesionales, y nuestro coro no es profesional, es un coro universitario. Entonces tuvimos la oportunidad de codearnos con coros de Brasil, de México, de Colombia, de un alto calibre, coros profesionales, y eso a todos nos enseñó muchísimo. Bien, chicos, quería hacerles 2 preguntas en las cuales cada uno va a ir contestando lo que hablamos, extra micrófonos también. ¿Cómo es el trabajo con la maestra? ¿Qué criterio tienen ustedes en unas frases cortas de quién es para ustedes Cecilia Tapia, la maestra? Empezamos por Vanessa. Bueno, para mí Cecilia Tapia es una persona que me ha dado muchas oportunidades. A ella le debo que ahora estoy acabando mi carrera, porque gracias a ella tengo la beca. gracias a ella conocí dos países que en mi vida pensé que iba a salir, y menos con la familia que digo que somos. Y gracias a ella me he formado disciplinadamente. O sea, he aprendido lo que es la disciplina. Todo se lo debo a Cecilia Tapia. Perfecto, Estefanía. Gracias a la maestra, igual como dijo mi compañera Vanessa, me he formado disciplinadamente, aprendí sobre música, aprendí a leer partituras, cosa que la primera vez que llegué no entendía nada, solo puro puntitos ahí. Aprendí a tocar el piano. Gracias a ella he compartido muchas experiencias que me han llenado demasiado, y de la música con mis amigos. Como dijeron todos, compartimos que somos una familia, gracias a ella. Karen. A ver, Cecilia Tapia. Creo que comparto con la mayoría de mis compañeros, es como una madre realmente para muchos de nosotros, por no decir para todos. Realmente forma lo que es una gran disciplina. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros coros, en otras agrupaciones, y nunca en mi vida había visto una disciplina como la que ella realmente ha formado en nosotros. Nunca había visto tan cultivado ese amor por la música y ese trabajo duro diario para llegar a cumplir todos los objetivos que tengas. Eso para mí es Cecilia Tapia. Anaí. A ver, yo creo que la maestra, a pesar de su carácter fuerte, es una persona que nos llena a todos de... Creo que nos incentiva a todos a ser más fuertes, más perseverantes. En lo personal, yo cuando entré a la universidad y entré al coro, era bien insegura, bien tímida. Creo que lloraba apenas me miraban mal. Pero la maestra, con su carácter, es como que te enseña a ser fuerte. No te deja que te dejes de nadie. Es como que te ayuda a salir en la vida. No solo en el coro. De hecho, al coro le agradezco muchas cosas. No soy una persona de muchos amigos, la verdad. Pero en el coro sí puedo considerar que la mayoría, si no es todos, sí son unos buenos amigos. Y eso es algo que le debemos a la maestra a todos, porque no solo conocemos en sí lo que es la música, sino conocemos personas buenas, personas malas, personas que tal vez se fueron con algún inconveniente con nosotros, pero a la final nos encontramos por la calle y le saludamos como que nunca hubiera pasado nada. Eso es lo que nos deja la maestra a todos, una familia. Perfecto, Ricardo. Bueno, para mí, en tres palabras, yo la describo como exigente, apasionada y perfeccionista. Gracias a esas tres virtudes, a sus principios, a su formación, el coro suena como suena, y somos un coro extraordinario. No nos comparamos con nadie, simplemente somos diferentes y podría decir mejor que todos. Perfecto, Andrés. Bueno, acotando a las tres palabras que mi amigo Richie acaba de mencionar, yo creo que paciencia, perseverancia y sobre todo actitud, eso representa a la maestra Cecilia Tapia. A todos nos ha dado, como lo has visto, esa exigencia de ser mejor y siempre repasar y evolucionar sobre tus pasos. Desde que entras chiquito, sin voz, y mientras pasas y sigues evolucionando dentro de la cuerda y dentro del coro. Perfecto, Santiago. Bueno, para empezar yo quisiera recalcar una cosa. Salvo una que otra persona del coro, nadie es músico. Todos estamos aquí por amor a la música, pero no somos estudiados. Entonces, el hecho de que la maestra confíe ciegamente en eso, y ciegamente en nosotros, habla mucho de lo que ella ama cultivar la música en la gente. Y, de hecho, ella me ha comentado a mí de que ella tiene esa tesis de que cualquiera puede cantar, dependiendo una debida buena formación vocal. Entonces, por eso es que en este coro tú entras, das la audición y ya estás adentro. porque ella confía en nosotros. Y creo que todos mis compañeros han hablado todo lo que yo he pensado. Igual es como una segunda madre, es una profesora de vida, es una gran amiga. Es una persona que yo creo que una de las personas que te marcan la vida, porque yo creo, si tengo que recordar el mejor momento de mi vida universitaria, es el coro polifónico de la UCA. O sea, aquí tengo a mi familia, a mis mejores amigos. ¿Qué profesión estudiabas en la UCA? Antes estudiaba gastronomía, ahora ya salí de gastronomía, ahora soy periodista. Entonces tú sí, conoces más o menos este ambiente, si le cacho. Entonces, cuando yo entré al coro fue mi segunda carrera. Entonces, estoy aquí desde el segundo semestre y hasta ahora, y yo ya egresé hace poco más de un año y no me quiero ir. O sea, según yo me iba a ir hace 2 años. Yo dije, ya es mi última Navidad, y hasta ahora sigo aquí, no me quiero ir. Así no me, aunque me quieran mandar, así, pero igual aquí me quedo. Perfecto. Y eso le quiero decir, gracias maestra por todo. Grande. Y finalmente escuchamos a Francisco. Bueno, creo que mis compañeros y compañeras ya han dicho todo. Yo solo quiero acotar que la maestra Cecilia es una persona que tiene un corazón enorme, que siempre procura que nosotros vivamos un poco de la experiencia que ella le ha brindado a la música. Hace 2 días estuvimos en un pueblo, en una parroquia que se llama Machinguí, con gente extremadamente humilde, y compartir con ellos el mensaje de Navidad y nuestra música, y ver sus rostros al bailar con nosotros, nos llenó totalmente satisfacción. Y eso lo agradecemos a la maestra. Perfecto, chicos, queríamos agradecerles mucho el habernos acompañado acá en nuestro noticiero en Zona Cultura, en Radio La Casa de la Cultura, y seguiremos buscándoles en próximas ocasiones y para que nos cuenten todas las presentaciones que ustedes tengan ya en este nuevo año que se nos viene, el 2018. Gracias, chicos, por estar con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y con ese mensaje positivo del coro polifónico, nosotros también nos despedimos. Agradecemos su compañía en estos 120 minutos de programación en su informativo Zona Cultura. Nuestro equipo de trabajo, por supuesto, Fernando Torres, desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva, en la coordinación general. También hemos tenido en la reportería a Alex Mora, producción y conducción. Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les queremos, antes de cerrar esta emisión, recordarles que existen varios planes de movilidad en el Centro Histórico de Quito por la gran aglomeración de personas. Les pedimos que, si van a visitar los lugares de más concurrencia de la ciudad, por ejemplo, el Panecillo, Centro Histórico, hágalo a través del servicio de transporte público, pues las calles no dan más abasto por estos días en el tráfico. También queremos agradecerle a Juan Espinosa, que nos aporta también diariamente y es parte de este equipo informativo. Amigos, amigas, por favor, salgan un poco con tiempo, porque como lo que ya acaban de escuchar Darío, las calles de Quito no dan abasto. Así que madrugue, salga más temprano para evitar contratiempos y llegar de manera oportuna a la propuesta que tiene planificada para el día. Quédese con nosotros en 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.